Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a nuestro dial 940 AM y por www.casadelacultura.gob.enc. Bienvenidos a nuestra tercera semana del programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Me acompaña en los micrófonos Javier Pascual. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo estás? En esta tarde espléndida y llena de vida, es un gusto estar nuevamente en la cabina de Radio Casa de la Cultura y compartiendo con todos los radioescuchas el programa de las diversidades sexogenéricas de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. Hoy les tenemos un programa muy interesante y como les habíamos prometido, todos los martes siempre hablaremos de salud, Juan. Así es, Javier. A propósito, que ayer se celebró el Día de la Respuesta ante el VIH-SIDA. Bueno, hoy queremos reforzar el tema hablando sobre el uso adecuado del condón. Y antes de pasar a nuestro segmento Punto Salud, queremos reconocer la labor de varias organizaciones que trabajan en VIH-SIDA. Y gracias a ello se han podido visibilizar la situación en la que se encuentran actualmente las personas que viven con el virus y que siguen luchando por alcanzar la disminución de la prevalencia de la infección y por otro lado también, Javier, el de una mejor atención para su tratamiento. Bueno, sin embargo, hay mucho camino por recorrer. Los esfuerzos que se dan por parte de las organizaciones no alcanza para la demanda que el Ministerio de Salud debe asumir en el tema de la prevención y medicamentos para sobrellevar el virus, pues aún se presentan algunos inconvenientes, y las infecciones siguen dándose, sobre todo en la población joven de nuestro país. Así es, Juan Carlos, y en vista de que la mayor causa de infección de este virus es por relaciones sexuales sin protección, hoy les hablaremos sobre el uso adecuado del condón. Así que, ¿qué les parece si antes de empezar y con nuestro programa, nuestra discusión, les dejamos con esta canción a cargo de los Miami Band, Ponte el Sombrero, y volvemos con el segmento Punto Salud? Ponte el sombrero. me vas a convencer. Una de las canciones que recordamos de nuestra infancia, ¿no? Y que para aquellos años 90 quizá pudo haber sido un tabú hablar de este tema, pero sin embargo, Miami Band junto con Lisa M nos trajeron esta canción, ¿no? Que es un poco, que tiene un mensaje bastante positivo, que es justamente usar el preservativo, ¿no? Y si quisiéramos iniciar con eso, Javier, hablar sobre cuáles son los mitos con respecto al uso del preservativo. Uh-huh. Y bueno, para empezar a hablar de los mitos, quizás a veces también hay que hablar de los ciertos nombres que se le ponen, ¿no? El sombrero, el poncho, tantos quizás nombres que tiene el preservativo, el condón, y que, bueno, quizás es una forma de familiarizarnos con el término, ¿no? Pero lo más adecuado sería hablar con el término correcto, condón o preservativo. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, muchos nos decían la canción, ¿no es cierto? Por un lado está el tema de que algunos no les gusta usar preservativo porque dicen que quita sensación o quita placer. Otro también está, otra excusa para no usar el condón es que le quiero a mi pareja, le amo, le adoro y por lo tanto voy a dejar de usar condón, ¿ya? O porque creemos de que como somos una pareja monogámica, fiel, entonces dejamos de usar condón. Otras razones también quizás porque estoy pasado de copas. Y a pesar de que tenía el condón al lado, no me lo puse. ¿Por qué? Porque me pasaron las ganas y creemos que no podemos pensar 2 o 3 segundos antes de tener una relación sexual. O quizá también muchos hombres en este caso aseguran que el usar preservativo permite a que la erección disminuya, ¿no? Bueno, son algunos mitos que se han escuchado y que de cierta forma simplemente se quedan en un mito, ¿no? Por ejemplo, es importante invitar a aquellas personas que consideran que el preservativo pierde esa erección o que con el preservativo no te vas a infectar del VIH, más bien invitarles a utilizar un preservativo, ¿sí? Y pienso que es importante que analicemos algo. El preservativo se habla que es un 97% seguro. El 3% se vuelve inseguro justamente por la mala utilización que le des al preservativo. Y una mala utilización es que no lo sepas colocar de la manera adecuada. Uh-huh. Quizás una de las situaciones también que te ponen en riesgo, ¿no? Puede ser que tengas muchas ganas de usar preservativo, pero si no sabes colocártelo bien, se te puede romper, se puede derramar, en este caso el semen cuando tienes una relación sexual, se derrama dentro, corres el riesgo de infectarte, en este caso de VIH, ¿no? Y también de cualquier otra infección de transmisión sexual. Y sin embargo, ¿no? Varias cosas que debes saber antes de usar un preservativo. Justamente, Javier. Y hemos visto quizá que existen muchísimas clases de preservativo. Tenemos preservativos de sabores, tenemos preservativo extra fuertes, tenemos extra sensibles, tenemos preservativo de colores, pero es importante que nosotros sepamos cuáles son los preservativos correctos y adecuados a los que debemos utilizar. Por ejemplo, si hablamos de preservativos de sabores, estos preservativos son únicamente para tener relaciones sexuales orales, ¿sí? Es simplemente para tener relación oral. Entonces, es indispensable que entendamos esto. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una relación sexual, ya sea anal, vaginal, es importante que nosotros utilicemos un preservativo que sea extra fuerte o simplemente sea un preservativo que no tenga alguna característica, que tenga un sabor, un color, o que tal vez sea ultrasensible. Generalmente los preservativos que son ultrasensibles o los preservativos de colores y sabores en una relación sexual anal o vaginal se pueden romper. Son como, no son hechos para eso, sino son hechos para quizás para disfrutar de otras prácticas sexuales como el sexo oral, la felación, también que se conoce, ¿no?, como el término científico, la felación. Entonces, exclusivamente para la penetración, condones de látex, fijarnos que tengan, que estén en un buen estado los preservativos, nunca colocarlos en la billetera o en lugares donde se aplasten, ¿no? Mantenerlos siempre de lo posible en una cajita o en un estuche en donde se mantengan en buenas condiciones, no se aplasten. Saber que la fecha de caducidad esté adecuado para ser usado el preservativo y obviamente que sea un condón de calidad, que quizás sepamos que es bueno, que lo venden en la farmacia o que si podemos fijarnos, pues que esté hecho a base de látex, ¿no? Y precisamente, Javier, creo que es indispensable dar un dato muy importante que quizás muchas personas aún no han iniciado sus relaciones sexuales, ¿no? Y de hecho este programa no es para promover que tengamos relaciones sexuales, creo que es una decisión de cada persona. Pero es importante que nosotros tengamos las herramientas necesarias que cuando iniciemos nuestras relaciones sexuales sepamos cómo y cuándo hacerlo, de una manera mucho más responsable, ¿no? Y como habíamos hablado en el inicio, el uso del preservativo nos permite no adquirir el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual que hablábamos la semana anterior, como la sífilis, la hepatitis B, el chancro, clamidia y otras enfermedades que actualmente se presentan en una relación sexual sin protección. Así es. Y bueno, ¿qué tal si ya empezamos un poco como a explicarles cómo usar el preservativo, ¿no? Quizás aquí desde el micrófono es utilizar mucho la imaginación para que podamos entender cómo se debe usar correctamente un preservativo. Juan. Sí, justamente, Javier, la semana anterior que estábamos con Nicanor, les habíamos solicitado a los radioescuchas que tengan un preservativo a la mano, porque íbamos a tratar de explicarles de qué forma se debe utilizar. Javier dijo algo muy importante. Debemos tener en cuenta tres características al momento de tener un preservativo y al momento de utilizarlo. Entre ellas es la fecha de caducidad. Es importante ver la fecha en la que expira el preservativo. El segundo requisito es que el preservativo deba ser de látex, de silicón o de poliuretano. Hay otros materiales que no son adecuados para tener una relación sexual y se pueden romper. Por ejemplo, hay unos preservativos que son chinos y que están hechos a base de fibra de oveja. Entonces, es indispensable que no utilicemos esos preservativos, por lo que recomiendo comprar preservativos de marcas conocidas. El tercer aspecto que debemos fijarnos en un preservativo es que tenga una burbuja de aire. Si en su casa tienen un preservativo a la mano, deben tocar con las yemas y debe tener una burbuja de aire. La burbuja de aire permite que el preservativo se conserve en óptimo estado. Y bueno, y luego de que ya tenemos un preservativo que sabemos que está bueno para usarse, bueno, debemos saber algunas unas cuestiones previo antes de ponértelo, ¿no es cierto? Es decir, un condón siempre se le debe poner cuando estén a punto de realizar una penetración, ¿no es cierto? En el caso de sexo anal o vaginal. Por lo ende, el pene debe estar erecto, ¿no es cierto? Debe estar firme, debe estar duro, no sé, como otros sinónimos, ponerlos, para poder de esta manera colocar el preservativo, que sea de una manera fácil, sencilla, ¿no es cierto? Colocar el preservativo. El preservativo no viene en tallas. Así que es una única talla para todos. En el Ecuador hay solamente una única talla y se estira. El preservativo se estira, así que puede en tal caso alcanzar para cualquier tamaño del miembro masculino, del pene, ¿no es cierto? Luego de que ya sepamos y tengamos estemos ya en esta situación, vamos a empezar a abrir el preservativo. Y si nos fijamos, un preservativo tiene unas cerdas, unos cortes, ¿no es cierto?, a los lados laterales, que son muy similares al de los chicles, ¿no es cierto? Esos cortecitos, ese zigzag que tienen en los condones sirven para que sea mucho más fácil el abrir el condón. ¿Cómo tenemos que abrir el condón? Tenemos que abrirlo de manera muy delicada, lo más delicado posible, sin maltratar mucho al condón. Entonces, primero debemos, con una mano, con las yemas de los dedos, debemos jalar la liga o el círculo, ¿no es cierto?, en el que está enrollado el condón. Debemos jalarlo hacia abajo, dejando un espacio libre en la parte de arriba para poder abrir y de esa manera rasgar el estuche del condón. Entonces, con las manos, a través de estas líneas cortadas, hacemos un pequeño corte con las yemas de los dedos sin usar las uñas ni los dientes y lo rasgamos hacia abajo. Entonces, de esta manera, fácilmente se puede abrir un sobre del preservativo. Una vez que ya esté abierto, lo tratamos de empujar con las yemas de los dedos y sostenerlo con las yemas de los dedos, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos esto, Javier? Porque si nosotros no expulsamos al preservativo a la parte inferior para abrir el empaque con las yemas, es muy posible que el propio preservativo, al desgarrarlo, pueda crearse algunas pequeñas fisuras dentro del preservativo y en la fricción de la relación sexual se pueda romper, ¿no es cierto? En ocasiones, quizás muchos de los radioescuchas les ha sucedido que el preservativo se rompió. No es justamente quizá porque es un preservativo de mala calidad, sino puede ser por la mala utilización que le demos a él. ¿No? Es indispensable también que entendamos que, por ejemplo, para una relación sexual vaginal, generalmente la mujer lubrica y es mucho más fácil la relación sexual que exista una mayor fricción. Mientras que en las relaciones sexuales anales es importante que se utilice un lubricante. ¿Qué es un lubricante? Es un líquido a base de agua que nos permite tener una relación sexual mucho más, quizá mucho más, que exista una lubricación sobre todo, ¿no? El ano no lubrica, por ende se necesita un lubricante. El lubricante debe ser hecho a base de agua. En el mercado tenemos tenemos dos marcas muy conocidas que permiten que no se rompa el preservativo. Porque si utilizamos otras sustancias, Javier, quizás puede romperse el preservativo y podría existir un embarazo en el caso de una relación heterosexual o alguna transmisión de una infección de transmisión sexual o el VIH-SIDA. Así es. No es recomendable usar vaselina o aceites o cremas, ¿no es cierto?, que tengan químicos, sino un lubricante hecho a base de agua. Ni tampoco la saliva, porque la saliva inclusive puede resecar el preservativo. Entonces, para facilitar una penetración, para que el preservativo no se rompa, debemos usar un lubricante. Entonces, luego que ya tenemos el condón fuera del estuche, ¿no es cierto?, lo vamos a colocar en la punta del pene, en lo que se denomina el glande, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo con la una mano y con la otra vamos a sostener una especie de burbujita que tiene en la parte superior del condón. Vamos a sujetar muy bien, presionando, ¿no es cierto?, hacia la cabeza del pene para que no exista para que no le entre aire al preservativo. Entonces, una vez que ya lo tenemos bien sostenido con la una mano, en la punta con la otra empezamos a deslizar hacia el cuerpo del pene. Los deslizamos hacia abajo suavemente. El preservativo tiene un lubricante especial, así que no hay mayor inconveniente. Bajamos el preservativo hasta la base del pene, ¿no es cierto?, hasta la pelvis. Luego lo volvemos, sin dejar de sujetar con la otra mano, lo volvemos a subir hasta la mitad y nuevamente lo volvemos a bajar para que se formen unos pliegues, ¿no es cierto?, que puedan permitir que el condón se adhiera muy bien al pene y de esta manera que al momento de una penetración no se salga. Sí, justamente, Javier, me llegó un mensaje de Nicanor Benítez que nos hace una pregunta, ¿no? Él nos habla de qué hacer para no infectarse de alguna infección de transmisión sexual, valga la redundancia, cuando se realiza la práctica conocida como el beso negro. No sé si, Javier, le explicamos cuál es la práctica conocida como el beso negro. Bueno, el beso negro es una práctica sexual muy común. Creo que, no tiene ningún género, ninguna orientación sexual, pero todo es una práctica bastante erótica, en la que se realiza el sexo oral, es decir, usar la boca, la lengua, ¿no es cierto?, para estimular la parte del ano, ¿sí? Entonces, estimulamos el ano a través de la lengua, los labios, la boca, realizando un sexo oral, ¿cierto? Sí. Eso es lo que se denomina el beso negro. Justamente, Javier, esta práctica permite que el esfínter del ano se dilate y se pueda tener una relación sexual mucho más placentera. Pero tanto para el beso negro como para el sexo oral, por ejemplo, en el caso de un sexo oral a una mujer, podríamos utilizar una barrera. Recordemos que la infección del VIH puede ser transmitida por el semen, la sangre, la leche materna y los fluidos vaginales. En el caso de realizar el sexo oral a una mujer, podríamos crear una barrera, al igual que el beso negro, podríamos crear una barrera. Podemos utilizar el mismo preservativo. Si se fijan y si ya abrieron el preservativo, en la parte superior del preservativo tenemos una liga mucho más gruesa, ¿no es cierto? Vamos a sacar esta liga. Podemos utilizar los dientes en esta ocasión, sí. Vamos a sacar la liga. ¿Por qué sacamos la liga? Porque una vez que saquemos la liga, nos va a permitir desgarrar de manera vertical al preservativo. Y lo vamos a desgarrar hasta el final, hasta la pequeña tetilla que tiene el preservativo. Una vez que desgarremos hasta el final, vamos a notar que obtenemos en este momento una barrera de látex, ¿no es cierto? Entonces esta como barrera, una pantalla, ¿no es cierto? Exacto, como es como una pantalla rectangular que nos va a permitir utilizarla para hacer sexo oral, en el caso del ano y también en la vagina. En el caso del sexo oral al pene, es importante que siempre se utilice preservativos. Quizás muchas personas van a decir el preservativo tiene un sabor bastante peculiar, pero en este caso podríamos utilizar preservativos de sabores. En el mercado existen muchos preservativos de sabores y los cuales se podrían utilizar para un sexo oral, en este caso al pene. Ajá, así es. Bueno, entonces respondiendo un poco a la pregunta de nuestro querido Nicanor Benítez. Entonces, bueno, quizás antes de ir con la última canción del programa, solamente me parece que hay que recordar que el uso del condón no debe ser algo aburrido, sino que más bien debe ser también como un parte del juego sexual. Debe ser parte también de la relación sexual, sin cortar el romance, sin contar la adrenalina del momento. Entonces debemos hacerlo también con gracia, debemos hacerlo también de manera como un juego erótico, como quizás, un juego erótico, ¿no es cierto? Entonces quizás al momento de colocar el preservativo o hacer un pequeño masaje o hacer que la otra persona te lo ponga también el preservativo, quizás eso es una manera de erotizar esta parte esta práctica sana, ¿no? Y hablando justamente de este juego erótico, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras sexuales desarrollaron una técnica porque muchos de sus clientes no querían utilizar el preservativo, ¿no? Y ellas idearon la forma en cómo colocar el preservativo con la boca. Esto permitía que no exista ningún riesgo en la relación sexual que en este caso se daba, y fue de cierta forma la solución a este problema, ¿no? Muchas personas no les gustaba utilizar preservativo. Entonces ellas adaptaron esta forma de utilizarla tan peculiar, que era con los labios, ¿no? Siempre y cuando no utilizando los dientes, porque si utilizaríamos los dientes en este caso, podríamos desgarrar el preservativo, ¿sí? Entonces, ¿les parece si nos vamos con la última canción? Esta canción está a cargo de Kiara y se llama Qué Bello. ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus canas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar. Ven, no me preparas un té. Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado tú te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Buenas tardes con las personas que recién se integran a nuestro programa. Estamos hablando del uso adecuado del preservativo. Y bueno, ya para culminar, Javier, solo quería dar un pequeño dato. Actualmente, dentro de la nueva ley de jóvenes y adolescentes, se habla sobre justamente este tema, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, tienen todo el derecho de ir a un centro de salud, a un dispensario y solicitar algún método anticonceptivo. Y en este caso el uso del preservativo, ¿no? Obviamente es una decisión de cada persona que debe ser de una manera mucho, quizás muy responsable, el cuándo inicias tus relaciones sexuales, ¿no? Y eso tiene que ser en torno a una decisión propia, ¿no? Y también a estar preparado y saber qué herramientas debes tomar. Así es, con ese mensaje también recordar que el uso del preservativo no solamente es para prevenir el embarazo, sino también es para poder prevenir cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual. A veces los jóvenes quizás por lo más que se preocupan es por el embarazo, porque no, entonces quizás por el usan pastillas anticonceptivas o inyecciones y ya dejan de usar preservativo. Entonces es importante que quizás para el embarazo sí está muy bien quizás usar esos anticonceptivos, pero para otras infecciones de transmisión sexual no hay que dejar de usar el preservativo. Y es lo que se da hoy, Javi, ¿no? Tengo una relación sexual de riesgo y el día siguiente voy y compro en la farmacia o en el dispensario la pastilla del día después, ¿no? Pero quizás, como tú dices, estamos tratando de no que la chica no quede embarazada, pero no estás cuidando de las infecciones de transmisión y del VIH-SIDA. Y bueno, ya llegó a nuestro fin este programa y queríamos comunicarles que el próximo martes vamos a tener otro tema de salud, y también las personas que quisieran dar algún tema que les gustaría que nosotros aquí tratemos, pues con mucho gusto nos pueden comunicar. Así es, nos pueden comunicar, nos pueden escribir al 0987-2824-21, o también nos pueden ubicar a través de Facebook en la página de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Nos pueden dejar un mensaje y así podemos recetar todas sus peticiones y sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias. Me despido, soy Juan Carlos, y recuerden que vivimos en un país diverso, un país lleno de derechos. Así es, de mi parte, Javier Pascual, nos vemos la próxima, bueno, nos vemos en esta semana de 4:30 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura. Radio CCE, 940 AM.